credibilidad. Dirige Paco Gómez. Olemos ya fútbol, tenemos ya ahí el fin de semana y el próximo domingo olemos una victoria. El Elche tiene que ganar en Soria si quiere demostrar que es un aspirante, un candidato a luchar por el ascenso frente a un Numancia que en segunda quiere jugar a lo Barça y que va a tener que ir cambiando el modelo porque no le está, al menos de momento, funcionando. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos un día más hasta las 2 en este último día del mes de septiembre, del noveno mes de este año 2010. Mañana estrenamos octubre. Esperemos que el Elche lo estrene con una victoria en un campo, no diría yo maldito, pero que se le da mal. Solo ha ganado una vez en las 8 veces que ha visitado el Municipal de los Pajaritos. Desde que en 1997 el Elche jugase por primera vez allí en segunda división. Además recuerdo perfectamente aquel partido, la primera vez que el Elche jugaba frente al Numancia en la categoría de plata, porque fue exactamente el mismo día que... bueno, el mismo día no fue el mismo día, pero sí el mismo año nos enteramos cuando estábamos en Soria que murió la princesa de Gales, Lady Di, agosto del 97 y el Elche jugaba el 31 de agosto del 97 en Soria. Yo jugaba los días del mundo de porque era el primer partido de liga y el Elche tocó frente a un Numancia recién ascendido. Bueno, pues desde entonces hasta hoy, 8 visitas, 6 derrotas, un empate y una victoria. Y de las victorias, o mejor dicho, de la victoria, la única, la que marcó Miguel, aquellos famosos goles de tortilla que daba David Vidal, con David Vidal de entrenador, la única vez que el Elche fue capaz de ganar allí. Incluso también perdimos en la Copa, el Elche fue eliminado en octavos de final de la Copa del Rey, en los penaltis. No recuerdo mal, no sé si fue con Vidal o con Luis, uno de los dos, aquella eliminación. Pues, insisto, es momento de cambiar la historia para ver si el Elche Club de Fútbol es capaz de, un mes después, volver a reencontrarse con la victoria. Hoy el técnico del Elche ha hecho el habitual partidillo, pero la verdad es que no ha dado pistas, ha mezclado jugadores y bueno, pues yo creo que quiere mantener la tensión hasta el último momento para que los futbolistas estén concentrados. Todo parece indicar que van a ser dos cambios seguros ante la presencia de Willy Caballero, será Jaime el portero titular, Leandro, pero que ya debutó el año pasado el día de Cartagena, el Elche ganó allí, y que este año está no entrenando con el primer equipo y está jugando en el Torrellano, pues viajará como segundo portero. Y luego la ausencia de Edu Albacar será cubierta por Ripa, pero no es que entre de nuevas, porque Ripa ya fue titular el pasado domingo. En principio parece que Generelo podría jugar por delante de ese doble pivote, o sea, el famoso pivote, jugando por delante en la media punta, con lo que Mateo volvería a jugar en la izquierda. Existe esa posibilidad, que por lo que ha hecho hasta ahora Bordalás parece lo que va a hacer, o incluso una más lógica sería mantener a Quique Mateo en el centro de la media punta y meter a un extremo más puro, como puede ser su meta. Bueno, veremos lo que hace. Jaime en portería, en defensa Samuel y Pellegrín como centrales, lateral derecho se mantendrá Carpio, lateral izquierdo Ripa, doble pivote Asiar y Guacaso, media punta de momento apostaríamos por Generelo por el centro, Palanca y Quique Mateo, y arriba Bobito, que podría ser o será el equipo con más posibilidades. Mañana penúltimo entrenamiento, lista de convocados, rueda de prensa del técnico, y el sábado tras el entrenamiento a las 11:30 el equipo partirá en autocar con dirección a Soria, donde está prevista la llegada a las 8 de la tarde. El equipo se alojará donde siempre, en el hotel Alfonso VIII de Soria y en distintos hoteles, y luego, bueno, pues el partido, ya saben, el domingo a las 5 de la tarde. Recuerden que Elche que lleva dos victorias, dos derrotas y un empate, y lo peor ha venido seguido, las dos derrotas y el empate, un solo punto de 9 sumados, necesita ya pues con esa urgencia, sin prisa pero sin pausa, conseguir una victoria para volver a acercarse a la parte alta de la clasificación. El Elche ahora mismo es duodécimo con 7 puntos a 3 de la promoción de ascenso que marca el Valladolid, que es séptimo, ya que el Barça de cuarto no contaría y habría que correr un puesto, a 5 del ascenso y a 5 del descenso, con lo que todo lo que no sea ganar significaría que te metes más cerca del descenso que del ascenso. Y ya sé que, como hoy ha dicho Generelo, hay margen de error. Él decía que no ganar no sería una catástrofe, pero que quieren ganar. Ya sé que no sería una catástrofe, pero no ganar, desde luego, significaría alejarse cada vez más de la parte alta. Y como el Rayo siga sin pinchar, pues tremendo. Lleva 5 de 5 y esperemos que no lleve 6 de 6, porque lo que nos interesa no es que tengamos nada en contra del Rayo, sino que los rivales supuestamente directos del Elche, los que luchan por el ascenso, pues vayan pinchando. Pues la actualidad del primer equipo, esperemos de un mes después la alegría a su afición de volver al camino de las victorias. En Mercedes-Benz te damos un 10. 10 días para tener un 50% de descuento en paquetes deportivos. 10 días para disfrutar de precios exclusivos en las ediciones especiales. Y 10 días para ampliar la garantía de tu Mercedes a 3 años. Solo del 23 de septiembre al 3 de octubre tienes 10 días para tener lo mejor. En Elche y Vega Baja, Mercedes-Benz 3 Vegana, carretera de Crevillente, kilómetro 53. Atención, oferta de trabajo. Fábrica de calzado de señora necesita un comercial para trabajo en Inglaterra y Alemania. Interesado, llamar al 638-552-143. Fábrica de calzado de señora necesita un comercial para Francia, Inglaterra y Alemania. Teléfono 678-552-143. Este jueves 30 de septiembre vuelve a abrir sus puertas Restaurante Asador Quebracho Torrellano. Te gusta los mejores arroces y carnes a la brasa en un ambiente elegante y acogedor. Y descubre su nueva sección de tapas. Tapas cocinadas al instante para chuparte los dedos. En Quebracho Torrellano también menú diario, comidas de trabajo y todo tipo de celebraciones. Ah, y con guardería infantil. Restaurante Asador Quebracho Torrellano, en calle Consueta junto con Zoom. Y en Elche, Tapería Quebracho frente a Parque Municipal. Y después de comer o cenar, tus copas en de 10. Llega el nuevo SEAT Alhambra. Sus puertas correderas se abren solas. Sus 7 asientos se pliegan en un chispás con el sistema EasyFold. Se aparca solo gracias al Park Assist y consume menos gracias a la tecnología Start & Stop. Para unos es tecnología de última generación. Para otros, los favoritos, superpoderes. Nuevo SEAT Alhambra. Tecnología para disfrutar. Ven ya a conocerlo. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. En el centro de Elche, nuestra barra. Una puesta en escena impactante y acogedora de una barra de tapas para todos y al alcance de todos, que asegura una experiencia gastronómica sabrosa e inolvidable. Ambiente atractivo, servicio eficiente y precios súper competitivos. Nuestra barra, Plaza de la Constitución 3, Elche. Aconsejamos reservas al 966-11-0097. Nuestra barra, con la garantía del grupo Mar del Cristal. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo a la sintonía de Radio Splescope Elche y también para todos nuestros internautas que prefieran o no puedan hacerlo de otra manera que sintonizarnos a través de internet, en nuestro portal multimedia infoexpress.es. Ahí también estamos en directo, como lo estaremos el próximo domingo desde las 4:30 de la tarde, si Dios quiere, desde el Municipal de los Pajaritos, en la COPE, aquí en el 101.4 y de infoexpress.es. Empiezan a tocar ya la puerta protagonistas que hoy hemos requerido después del partidillo, después del entrenamiento, como el hombre que puede volver a la titularidad, como es el caso de David Generelo. Le preguntábamos a Alex del Zaragoza si pensaba que iba a volver a meter la cabeza en el once. Pues no lo sé. La verdad es que pues ilusión siempre existe y el futbolista trabaja toda la semana para al final tener la recompensa de poder formar parte del oficial. Pero bueno, pues la verdad es que todavía quedan entrenamientos y por lo que hemos podido entrenar hoy tampoco hay nada claro. Entonces, como te digo, ¿no? Ilusionado por intentar pues que otra vez el míster vuelva a apostar por mí, y si no, pues nada, pues se hace toda la suerte a los compañeros, pero lo más importante ahora pues es conseguir todos los puntos y el bien del equipo. Y también funcionó antes sin estar en el campo, ¿no? La verdad que bueno, el otro día contra Valladolid pues tuvimos un momento yo creo que bastante brillante. Que lo que tenemos que intentar es un poco ser más constantes durante todo el partido, no tener esos altibajos. Y bueno, yo creo que el final del partido pues sobre todo fue una manera pues, bueno, interesante de acabar, de intentar correr lo que tenemos que hacer para ser superiores a los rivales y tomarlo un poco como modelo para intentar seguir en esa línea y sobre todo pues intentar seguir consiguiendo sumar de 3 en 3, ¿no? que es lo que necesitamos ahora para otra vez engancharnos arriba. No, nada, evidentemente somos una plantilla amplia, competitiva y se pues, decide cada partido por los jugadores que más se forman o los más adecuados para intentar conseguir la victoria, ¿no? No absolutamente nada que decir, como te he dicho, ¿no? Cuando no estás en el equipo, evidentemente desearle todo lo mejor a los compañeros que salen y el bien colectivo está por encima del individual. No lo sé, la verdad que ya te digo, ¿no? Hay una persona que es el entrenador, que es el que tiene que decidir todo, tomar esas decisiones. Como te he dicho antes, creo que él, evidentemente, por todas las decisiones que toma es por el bien del equipo y en eso estamos, ¿no? Yo creo que ahora pues hemos pasado unos momentos pues malos, en lo que hay que estar todos muy unidos, saber que el bien común es el bien individual y otra vez pues, conseguir esos 3 puntos en un campo pues, complicado, que la verdad que el año pasado pues tuvimos un duro garapalo, además nos quitaron los 6 puntos y intentar sumar esos 3 puntos que nos hagan otra vez acercarnos los puntos de arriba, ¿no? Porque de no sumar esos 3 puntos, pues, bueno, la verdad que los de arriba se irían y estaríamos un poquito más pendientes de los de abajo. Hablando de su situación personal, de si iba a entrar o no iba a entrar en el equipo titular y sobre el Numancia, ¿qué piensa? ¿Piensa que es el momento de asaltar el fortín de los pajaritos, ya que todavía tienen ese problema un poco de identidad? Numancia que con un juez quiere que su equipo juegue a lo Barça, pero todavía no le sale. Sí, la verdad que ha sido un poco pues empezar de cero, ¿no? He llegado un nuevo entrenador que creo que tenía una forma de juego pues completamente diferente a la que ellos estaban el año pasado, y esas cosas siempre pues lleva su tiempo, ¿no? La verdad que no sé si contra nosotros van a hacer pues esa misma filosofía, si van a intentar jugar un poquito más directo, ya lo veremos, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí yo creo que lo más importante es cómo hacemos nosotros y si estamos a nuestro mejor nivel, si estamos concentrados y si salimos a competir desde el primer minuto, pues creo que tenemos muchas posibilidades de conseguir los puntos. También le preguntábamos por esa necesidad, que no quiero decirlo ansiedad, no sé si tengo o no, lo digo, me manda a preguntar, cara, esa necesidad de ya volver a reencontrarse con la victoria. Así respondía el generador. Sí, a ver, estamos a una altura del campeonato que evidentemente hay margen de maniobra, ¿no? Y eso, no conseguir los 3 puntos pues no sería una catástrofe, evidentemente. Pero sí que somos conscientes de que es un partido muy importante, ¿no? De que si conseguimos sumar los 3 puntos, pues vamos a mirar hacia arriba, nos vamos otra vez a enganchar, tenemos otro partido en casa para intentar conseguir los 3 consecutivos, que eso sí que nos haría pues estar muy arriba. Y por el contrario, si no conseguimos sumar esos 3 puntos, pues estaremos más cerca de los puestos de atrás y ya pues se quedará un poquito más de incertidumbre, ¿no? Nuestra mano está en intentar hacer un partido serio, competitivo y conseguir los 3 puntos. Le preguntamos también a Generelo por las declaraciones del míster, recordarás que bueno, pues ha puesto a Generelo como un ejemplo a seguir, como futbolista cuando juega y también cuando no lo hace. Bueno, la verdad que es de agradecer, ¿no? Que un entrenador hable en esos términos de ti, pues evidentemente pues a uno le enorgullece, ¿no? Pero bueno, yo siempre he vivido mi profesión de la misma manera, ¿no? Creo que pues el jugar o no muchas veces no depende de ti, depende de muchos factores y que un profesional intentar estar en las mejores condiciones posibles en el momento que pueda llegar la oportunidad, que por mi experiencia siempre he demostrado que siempre llega, ¿no? Bueno, en ese sentido yo creo que bueno, como te digo, ¿no? Intento, tenemos un poco de entrenamiento, intento venir y trabajar al máximo para estar al 100%, porque la recompensa es jugar los domingos y durante toda la semana se trabaja más. En SG Centros Capilares, los problemas de caída de cabello, caspa, picor, grasa, ya tienen solución. En SG Centros Capilares, profesionales especializados utilizan las técnicas más avanzadas y una amplia gama de productos para todo tipo de cabello. Para tus problemas capilares, confía en el líder. Confía en SG Centros Capilares. Vicente Blasco Ibáñez, 12, teléfono 965-43-4500, Elche. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. ¿Te has dejado las llaves dentro de casa? Ferretería La Llave. ¿Las has perdido o te las han robado? Ferretería La Llave. En Ferretería La Llave, cerrajería las 24 horas, para solucionar al instante cualquier problema. Apertura de puertas, cambio de cerraduras, bombillos. Con la máxima garantía y seguridad. Teléfono 24 horas, 639-629-880. Ferretería La Llave, Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Abierto sábados tarde. Compra los teus propostes i escolta la de les teues veïns i veïnes en les assemblees de presentació, dissabte 2 d'octubre a partir de les 9 del matí, en el Centre Cívic La Gàlia i Centres Socioculturals de Torrellano, La Marina, La Valla, Plaça Barcelona, Sant Anton, El Raval i Poeta Miguel Hernández. Pressupost participatiu. Àrea de Participació Ciutadana. Ajuntament de Tots. ¡Vuelve la Liga! Este domingo a las 4 y media de la tarde en Radio Express, COPE Elche, ¡tiempo de juego! Escucha la retransmisión del partido Numancia Elche con Eloy Iterán, Esther Navarro, José Antonio Tenza y Paco Gómez. Con el patrocinio de Comercial Persianera, AXA Seguros en el Martínez Valero, EHL Cocinas, SG Centros Capilares, Limpiezas Mex, Clínica Oftalmológica del Dr. Soler, Compañía Comunicaciones, Grupo Serrano Automoción, Electrodomésticos Abuño Guillo, Paipe, Artículos para el Calzado, Digimax, CM Ford, Restaurante Espacio, Info Express, Dictele Bonafón, Teleelch y Materiales Cano. Recuerda, este domingo a las 4 y media de la tarde, en Radio Express Cope Elche, ¡tiempo de juego! Ahí estaremos desde las 4 y media para contarles ese apasionante Numancia Elche correspondiente a la sexta jornada. El Numancia es 18º, marca la zona de salvación, está a un solo punto del descenso, tiene 3 puntitos, merced a una victoria. El único partido que ha ganado fue en casa, mientras que los otros 4 los ha perdido, uno de ellos también en su campo. Bueno, y en ese 11 las apuestas están en la portería seguro, en Jaime por el seleccionado Willy Caballero, la otra pues una por Generelo y la otra incluso podría ser por su meta, que se cayó del equipo el día del Betis, pagó los platos rotos a partir de ahí. Bueno, es una manera de hablar, aunque esto no lo hemos enseñado a los jugadores ni a los entrenadores. ¿Espera a volver a meter la cabeza en el 11 con las ausencias que hay para este partido? ¿Su metra? No sé, estoy trabajando por ellos, ¿no? Durante la semana. Trabajando durante la semana, pues, antes de hacer el equipo que se utilice. Sí, también puede meter a el dinero. Ya desde el míster, ya te digo, trabajando duro cada semana, a ver si puedo meter la cabeza allí. Ya te digo, al menos eso. Pues que perdimos aquí en casa, ¿no? Sobre todo el día del Betis, no nos salió un buen partido, el partido de resultado tampoco acompañó ni juego. Y a partir de ahí, pues, por lo de Mister, necesitaba un día fresco y por eso, pues, sí, la verdad es que. profundizábamos un poco más y le preguntamos si pensaba, si había reflexionado sobre lo que podía haber fallado para que Borrallas hubiera ganado después del partido en el Bernabéu. Sí, es decir, pues que presionemos arriba, la versión sin balón, que también nos van a salir más los laterales en defensa, que lleguemos al área, o sea, estas cosas yo ya las sé que las quiero y lo intentamos hacer. No, bueno, lo que quiere y pues, intenta hacer a veces, pues te cuesta porque lo que te pide pues es duro, pero bueno, se intenta y cada día pues, van saliendo mal las cosas. Ya es cuestión de meterte o no meterte. Bien, yo creo que... Balance de la temporada, sí, del arranque. Seguís empezando, es... Muy bueno, ya te digo, lástima del día del Betis aquí, con el partido pues tuvimos bastante mala suerte, tuvimos dos ocasiones. El resultado más justo hubiera sido un empate, pero bueno, se fueron con una victoria y también pues en el campo de pase también en el campo de difícil y dos derrotas consecutivas también es jodido, ¿no? Y a ver si pues remontamos el vuelo, el otro día pues fue un empate que sabe a victoria y a ver si a Soria vamos a por ellos. Sí, pero claro, nosotros estamos dolidos porque hemos tenido dos derrotas consecutivas y el empate del otro día que nos da un poco más de confianza. Y ellos también estarán con las mismas, ¿no? Que no han empezado bien y delante de su afición pues querrán hacer un buen partido y ganar a un rival de prestigio como es el Elche. Sí, que será un partido de tu a tu. ¿El Numancia? Sí, empezaron teniendo un par como el Barça, viene de la casa del Barça. Pero no les ha ido bien, ¿no? Yo creo que han vuelto a su juego, o lo que es el Numancia, y ya el otro día pues ganaron a Cartagena. Pues. Pues sería, así que efectivamente ganaron a Cartagena y es la única victoria que ha conseguido el conjunto numantino, lo hizo por dos veces. Vamos a ver si el Elche asalta el campo de los Pajaritos el domingo a las 5 de la tarde. Mañana penúltimo entrenamiento, el sábado ya con la expedición de 18 que partirán rumbo Soria a partir de las 11:30 de la mañana, rumbo, rumbo no, en autocar, como ya vemos que es a Soria, no se pueden desviar del camino. El objetivo, conseguir un mes después la tercera victoria de la temporada. En Chandra, Guerrero Siam, Judas, decoración oriental. Ven a Chandra y encuentra los mejores muebles de importación traídos de Indonesia o Bali. Muebles a medida, tallados y hechos a mano. Chandra, un nuevo estilo en decoración. Ven, sorpréndete. Chandra, en Josefina Manresa Quesada 109, con la Universidad, frente Kelme, Elche. Atención, ofertas de trabajo. Fábrica de calzado de Segura necesita un comercial para Francia, Inglaterra y Alemania. Interesado en llamar al 678-552-143. Fábrica de calzado de señora necesita un comercial para Francia, Inglaterra y Alemania. Teléfono 678-552-143. ¿Saben tus hijos cuál es el hueso más largo de su cuerpo? ¿Y la diferencia entre una vena y una arteria? Ahora pueden descubrirlo con La Verdad y el Cuerpo Humano. Una didáctica colección de fascículos para aprender cómo funciona nuestro organismo que incluye un esqueleto completo de fácil montaje y más de un metro de altura. Este domingo, primera entrega del Cuerpo Humano por solo un euro con La Verdad. ¡Ya están aquí! Pepe Domingo Castaño. ¡Hola, hola! Manolo Olivero. ¡Qué bueno! Oli Rincón. No ha sido gol porque... por una sigo. Fernando Evangelio. ¡Sal, ratita! Tomás Juárez. ¡Ese muchacho! Juan Antonio Alcalá. Enrique Cerezo. Queremos tu pescuezo. Antonio Ruiz. ¡Y arriba! Nuevo tiempo de juego. Sábados de 5 de la tarde a 12 de la noche y domingos de 3:30 de la tarde a 11 de la noche. ¡Oh, me estoy mojando! ¡Ya ha vuelto la liga! ¡Empieza la Champions! ¡Se acabaron las vacaciones! ¡La vuelta al cole! ¿Todo sigue igual? ¡No! En Restaurante Lanzacito estrenamos carta. Ven a disfrutar de nuevos platos, diferentes, exquisitos, pero con la calidad de siempre. ¡Te encantarán! En Restaurante Lanzacito o prueba el menú tapeo de domingo a jueves. Una delicia. Restaurante El Antojito. En Josefina Francesa Quesada 107, junto que en zona universidad. Deportes. Elche en punta. Dirige Paco Gómez. 4 minutos largos para llegar a las 2 de la tarde. Cambiamos, dejamos el Elche, hablamos de el torneo de fútbol Kids Cup, el torneo de fútbol para niños que hoy ha sido presentado y que va a tener el protagonismo desde las 10 de la mañana de este sábado 2 de octubre en la ciudad deportiva. Un campeonato donde van a participar muchísimos niños. Tendrá lugar la actividad en los campos 8 y 9. Desde las 10 hasta las 8 de la tarde aproximadamente, está todo el día en función del número de equipos inscritos, de 90 a 100 equipos y casi 700 niños, y donde colaboran también las peñas de Elche y de Fútbol. El presidente de la Asociación de Clubes de Fútbol de Elche, José Vicente Candela, nos hablaba del evento y la presentación de este Kids Cup. La primera edición era pasado. Es de lógica que siendo de fútbol, pues claro, que los equipos de Elche participen. Y más, como estamos en pretemporada, pues nos viene muy bien. Entonces, la idea es, pues, desde todos los clubes, presentar entre 90 a 100 equipos de fútbol, pues, entre los 700 niños, y como no es, bueno, es competitivo, pero más bien enfocado, más bien lúdico, para que los niños y niñas se diviertan. Entonces ya me conformaría con que tuviese la misma aceptación, el mismo éxito que tuvo la primera edición. Serán partiditos de 15 minutos, serán grupos de 5 niños jugando y 3 cambios. A recorrido y dependiendo de los equipos que se inscriban, pues la más o se la regala menos. Pero la idea es esa, 15 minutos de partido, novedades, está claramente diferenciado aquí, hay varias edades, desde prebenjamines hasta infantiles, niños, niñas, y eso, un campo de 30 por 15 y a jugar. Y a jugar, que no es poco, fíjense la de niños que van a jugar. Y el domingo, día 3, tendrá lugar la segunda edición de la Kids Cup en la competición de balonmano, una participación de algunos de 300 niños y niñas, y también el street basket será el sábado, también a partir de las 10 en el parking del Centro Comercial Alto. Como ven, los eventos deportivos a tutiplén. Lo explicaba Fernando Jaén, el director general de la Fundación. A pesar de que la Kids Cup inicialmente es una competición de fútbol, la que se juega al fútbol. Nosotros el año pasado hicimos hincapié en que se hiciese por primera vez y se tuvo lugar en Elche de balonmano, con la participación también de balonmano. La verdad es que la experiencia resultó bastante positiva y este año vamos a volver a hacerlo, con lo cual la Quisca, como propiamente está entendida como copa de fútbol, se va a mantener lugar el día 2, pero nosotros el día 3 mantendremos toda la infraestructura y colaboración con balonmano de Elche, y por su frente vamos a seguir organizando, por seguro que nos preocupa también, pues que casi 50 equipos, 300 niños y niñas van a participar también en esta Kids Cup de balonmano que tendrá lugar el domingo 3 de octubre. Digamos que en este caso la acción va a tener desde las 10 de la mañana del día 2 hasta las 8 de la tarde de ese mismo día 2, ocupados estos campos 8 y 9 con el fútbol, pero el día 3 domingo vamos a tenerlo con balonmano desde las 10 de la mañana hasta la 1:30 de la exhibición. Pues ahí está, la Kids Cup, todo el sábado fútbol y el domingo hasta el mediodía balonmano. Lo dejamos aquí, como siempre, gracias por la atención prestada, tiempo ahora para mí.